sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol, come fai tu? Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso per me. Ed io che accanto a te sono. Bienvenidos un día más a nuestra tarde romanticona. Esta tarde donde yo espero que pasemos una velada muy romántica. Una velada donde nos acordemos de nuestros sentimientos, dejemos de lado esa razón y entre la música que he elegido para hoy, para nuestro programa, y esos textos con poesías o simplemente con los pensamientos escritos que nuestros amigos pues comparten con todos, espero que pasemos esa velada. Esa velada que desea quien está al micrófono, que es José Antonio Navarro. Aquí, en tu radio, en nuestra radio, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada y, como no, en esa web, asícantaelsur.com. Recordaros a todos que si queréis también participar, especialmente dedicando alguna canción o queriendo contarnos algo de vuestros sentimientos, no dudéis en llamar al teléfono 954-66-22-22. Y vamos a iniciar ya nuestra velada con un tema de Adamo. Este título que dice y significa mucho, y tenemos que empezar a utilizarlo si lo hemos dejado de hacer. Título: quiero. Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar, con paso de bailarina tú la sigues sin mirar. Cuando te sientes tan dichosa y te ríes al besar, quiero la calma de la tarde cuando ya empieza a anochecer. Es el crepúsculo que arde como arde mi querer. Quiero que tu mano me guíe corazón sonríe, lleno de felicidad. Quiero tus ojos color de bruma, que a veces veo en mi soñar. Son como un manto de dulzura que me viene a despertar. ¿Quién nos recuerda esa canción del Padrino? Bueno, y en la voz, además, de Andy Williams. Estoy sintiendo tu perfume embriagado y tus palabras susurrar a media voz. Y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión. Y al escuchar tu corazón entre mis brazos lo he fundido con mi amor. De la ilusión del que bebemos solamente tú y yo. Ahora oiremos una canción preciosa titulada Caminito y nos la va a cantar Maritrini junto con los Panchos. Vamos a oírla. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás,

y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, mirando al mar, soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar, yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Después de esta bella canción, vamos a oír una muy especial. Llevaba tiempo sin oírla. Una canción que cantan a dúo Charles Dumont y esa impresionante voz de Edith Piaf, titulada Los amantes, les amants. Vamos a oírla, que merecen la pena. C'est impossible, et tu riais, eh bien tu vois, tu n'aurais pas dû rire. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sur ma belle. C'est sûr qu'ils pleureront, ils écouteront les mots d'amour que tu disais, ils entendront ta voix d'amour quand tu m'aimais, quand tu croyais. Que je t'aimais,

segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Al 1224 telefonea sin temor. De tarde y con masita, de noche tango y cantor. Los domingos y danzantes, los lunes desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Hay una canción de Ray Charles que vamos a oír ahora, Old Man River, el hombre mayor o el hombre viejo del río, y que además resulta que es el himno de ese gran río que atraviesa Estados Unidos, el Mississippi. Una canción que prácticamente no se sabe quién es su autor, porque habla de aquella esclavitud, de aquellos hombres negros esclavizados así en ese país hasta que se abolió, y que Ray Charles, con su voz, esa voz magnífica, esa voz preparada para el soul, pues sabe darle, además, a ese cante que esos esclavos pues tenían como una especie de símbolo o de himno en su trabajo, una rebelión callada a esta forma de tratarse al ser humano, una forma bárbara que no es otra que la esclavitud. Vamos a oír ese himno de tantos y tantos seres humanos esclavizados, sobre todo en ese país, y que vivieron de forma tan cruenta sus vidas. Vamos a oír esta canción y así nos vamos a meter en la piel. No rest till the judgment day.

estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos, de pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo, te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos, inténtalo. Encuéntamelo 24 horas, es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Recordarte que puedes mandarnos a nosotros eso que tú piensas. Esas historias que quizás las tienes por ahí en alguna carta amarilla, como decía Nino Bravo, y que creo que te gustaría compartir con todos. Nos la haces llegar a nuestra radio. Ya sabes, de todos modos, nuestro teléfono es el 954-66-2222. En la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y comentas ahí, en ese contestador que seguramente es el que oirás, nos cuentas esa historia o esa pequeña historia, o nos dejas un teléfono para que yo te llame y yo tome buena nota y pueda, bueno, pues que compartimos por aquí con todos. Seguimos ahora con la música y seguimos, como no, con India Martínez y ese título, Lágrimas. Queda la esperanza, ay, ay, ay. Madre, abrázame, ya me sentí la vía, cálmame esta sed y cúrame la herida. El cielo me dará su lágrima. Sentí la vía, calma nos tenemos que despedir. Este programa, como todos, tiene su tiempo. Y esta hora que prácticamente hemos estado juntos pasando esta velada romántica, espero que te haya servido al menos para eso, para relajarte un poco, para empezar, para relajarte y dejarte aquí bien claro que los sentimientos a veces hay que darle un empujoncito y darle más fuerza de lo que creemos, porque, o más importancia, mejor dicho, porque resulta que los tenemos un poquito abandonados. Y espero que esta velada haya servido para recuerdos, para a veces de amor, a veces de desamor, pero al fin y al cabo para esos recuerdos que nos vienen muy bien. Recordarte que seguiremos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, aquí en tu radio. Espero que seáis felices, porque entre otras cosas os lo merecéis. Hasta el próximo. Y nos vamos a despedir con esta canción del Diego El Cigala, Te Extraño. Espero que no tenga que extrañarte porque no estés aquí el próximo día. Lo digo. Porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigue el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Ay, te extraño, y en cada paso te siento solitario. Cada momento que voy viviendo a diario, estoy muriendo, mi amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con sus virtudes, con todos sus errores, por lo que quiera o no sé. Pero te extraño. Extraño, y en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a ver colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no sé, pero te extraño.